Bienvenido a un día distinto. Celeste, Lorena y Paola te saludan. ¿Cómo estás, Gervasio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, Gervasio, ¿andás por acá por la ciudad de Tandil todavía? Así es, creo que vuelvo mañana. Joder. ¿Te quedaste unos días después de la charla? ¿Te quedaste unos días de vacaciones? Sí, aproveché para quedarme unos días con mi hijo en la casa de Juan. Ajá. Están tratando bárbaro. Estamos en Juan Arrizabalaga. Con los mellizos. Con los mellizos, claro. Exactamente. Son ligeros. ¿Cómo son los niños? Se portan muy, pero muy mal. No como mi hijo, que es maravillosamente. Claro. Exactamente. Claro. Bueno, Gervasio, contanos un poco acerca de la charla que estuvieron dando y cómo encontraste aquí la situación de los inquilinos en la ciudad de Tandil. Mira, estuvimos con Juan y con Rogelio, que estuvimos charlando un poco sobre la situación local y un poco la situación nacional. Y la realidad es que Tandil no escapa a la situación general, a la situación nacional. Si hay algo que Juan contaba en la charla es el crecimiento de la cantidad de inquilinos en Tandil, y la verdad que es un crecimiento que se dio en todas las ciudades del país. Por lo tanto, habla por un lado de la falta de política de vivienda de los últimos años, y por otro lado una situación muy, pero muy grave que tiene que ver con la situación económica general también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿y qué ha pasado por ahí? ¿Qué viste vos que de repente pudo modificarse o cambiar en Capital en respecto de las garantías o algunas cuestiones que todavía no han llegado aquí a la ciudad? ¿O qué es lo que se puede hacer? Yo creo que allá lo que pudimos avanzar es todo lo que se exige a la hora de ingresar al alquiler, que tiene que ver con las certificaciones de firmas, con los pedidos de informes, con los honorarios de las inmobiliarias, algo que es muy resistido, pero que hemos logrado que ya hace 2 años, allá en Capital Federal, los honorarios, el trabajo que hace la inmobiliaria lo paga el propietario y no los inquilinos. Uh-huh. ¿Sí? Aunque parezca algo menor, es un alivio a la hora de ingresar a una vivienda o a la hora de decidir mudarte. ¿Sí? Yo creo que acá en Provincia de Buenos Aires, lo de que la condición del dueño es algo que se podría lograr tranquilamente, es algo que se votó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y que fue aprobado en la Cámara de Senadores por el oficialismo de la provincia. Y después creo que Tandil tiene muchísimas posibilidades en cuanto a tener una política de vivienda muy desarrollada. Es el ejemplo de lo que contaban ayer con los barrios y los loteos, ¿no? Uh-huh. Yo estoy convencido de que esa política desarrollada desde la Intendencia, más una política para el sector de inquilinos, es una solución integral al problema de la vivienda. Lo que pasa es que, bueno, por lo que estuve escuchando también acá, el desarrollo inmobiliario es un sector bastante fuerte, que tiene bastante influencia, y traba un poco las decisiones. Así que me parece que es una buena oportunidad para empezar a discutir esto también, ¿no? Uh-huh. Acá. Sí, parte de la propuesta también del Frente de Todos, ¿no? Sí, que a mí me sorprendió en la charla que Rogelio, el candidato a intendente, empezó diciendo que había que hacer una crítica importante desde el espacio del kirchnerismo por no haber tenido una política eficaz de vivienda. Y yo creo que esa crítica era fundamental, porque si no, no se puede dar un debate sincero en función de lo que viene, ¿no? Y creo que una de las grandes deudas, no solo del kirchnerismo, te diría de la democracia, es una ley de alquileres nacional, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la verdad que cuando se dan estos debates en donde yo creo de verdad empezamos a discutir la situación sin querer no ofender a tal o cual, digo, el mercado inmobiliario es un sector que está muy ligado a la clase política, está muy ligado a la justicia. Creo que cuando damos debates en ese sentido, sin temor a ofender a nadie y diciendo lo que pensamos realmente, creo que ahí es donde demostramos que las organizaciones de inquilinos, hemos avanzado en el debate de la agenda pública, ¿no? Bien, Gervasio, ¿y acá cuáles fueron los principales planteos de la gente? ¿Tuviste posibilidad de hacer algún intercambio de preguntas y demás? Sí, bueno, salió lo de los hipotecados subo. Claro. ¿No? Estar en una situación... Un problema. Sí, bastante grave. Después, lo que nos comentaban era el alquiler ligado a la universidad, que es un problema también importante acá, y la cantidad de dinero que hay que pagar para ingresar a la vivienda. Esos fueron como los que estuvimos charlando después de la actividad, y nos comentaban esto. Se habló mucho también de la experiencia de los loteos, una experiencia bastante interesante, y la realidad es que estas cuestiones son cuestiones que atraviesan, te diría, a casi todas las ciudades del país, salvo al Rosario, la posibilidad de loteos, porque ahí la tierra pública se vende permanentemente a los privados para hacer negocios inmobiliarios, ¿no? Pero un poco fue alrededor de todo esto lo que sucedió después. Bien. Bueno, Gervasio, te agradecemos muchísimo y que tengas lindos días aquí de vacaciones hasta que... bueno, no sé hasta cuándo vas a estar en la ciudad, pero te deseamos felices vacaciones. Bueno, les agradezco mucho. Dale, hasta luego, gracias. Hasta luego, chau.